Seguimos aquí en la sintonía de Agora Sol, en este primer viernes en el que la música será protagonista en Agora Sol, pues para que vayáis preparando lo que viene siendo la noche del fin de semana y, bueno, que os lo paséis lo mejor posible. A continuación, música electrónica y experimental con León Combaglia, Never Beat. Y bienvenidos, bienvenidos a Never Beat, un viernes más aquí en Radio Illa, hoy empezando nueva etapa, nuevo año, empezando de todo a la vez, en una etapa ya de Never Beat, un programa veterano que lleva mucho tiempo ya detrás de la música electrónica, independiente electrónica, y sobre todo buscando y demostrando que la investigación es lo que llega a dar frutos para quien se interese realmente por la raíz de los temas. Más tarde, según avance el programa, iremos explicando todas estas novedades que vamos a ir incluyendo en esta nueva etapa y, cómo no, en una vez más aquí en Radio Illa, una radio que va evolucionando poco a poco y mejorando tanto la señal como su filosofía de instalaciones y su calidad. Hoy en Radio Illa, Never Beat, empezamos. Hemos empezado con Rusuden y su Snowgone. Hablaremos más de este artista, un artista solo conocido por el Bandcamp y por cuatro cosas más por internet. De hecho, rebuscando en varios Facebooks he encontrado ese tema. Vamos ahora con el proyecto de Ketel y Funkarma Scone. We'll be right back. Suena Scone en Neverbeat. Estás escuchando Radio Illa 107.9 de la FM, radioilla.com. Esto es Neverbeat. Estrenando Facebook, estrenando también, bueno, renovando el blog que tenemos en neverbeat.wordpress.com. Muy pronto en Facebook, de hecho ya lo tengo creado, pero no operativo. Y también con novedades próximamente en la página web de radioilla.com. Todo ello aquí, cómo no, cada viernes de 10 a 11, nuevo formato de una hora, más comprimido, más profesional y con menos lío de por en medio. Vamos a escuchar directamente a un artista llamado Arial, con dos As, a Irial, un poco diferente, la primera A minúscula, segunda mayúscula, somos así de raros. Se puede encontrar en internet y poco más. Escuchamos un tema muy corto para hacernos una idea de cómo este artista utiliza el piano para crear una especie de ambiente diferente que nos sirve de puente para entrar con calma en esta noche que traigo de todo, la verdad. Hoy dedicamos todo el Neverbeat a todos aquellos artistas que han sacado discos con roturas de tobillo. El turno de Bon Beep, su tema Last Walk Around Mirror Lake, remix, Boards of Canada. We'll be right back. yeah, yeah, we're kicking it. Yeah, yeah, we're kicking it. Yeah, Fred in the house. Fred in the house. Check it out. I'm J. Roto, man. I'm getting down. I get more dap than H-Rap Brown. I drive the hoes wild cause they love the way I talk. You can't drive me crazy cause I'm close enough to walk a bus. Squeeze like Jerry Eagle. Get higher than an eagle. You're just a dirty pigeon. But yes, I'm out religion. I don't give a damn if they don't eat ham. You grab the microphone and refuse to slam. I make a nigga scared to grab the mic behind me cause I kick shit so deep King Neptune couldn't find me. Yo, can I get a go, J-Ro? Go, J-Ro! To let me know if I can flow. Yeah. I'll probably be dope, but if I smoke crack like you, I'll slip and tash and beat my ass until I'm black and blue. Cause I ain't with no way out shit. I'm tired of this one hit and play out shit. Some niggas rock like the licks. Bullshit! I hate big chicks. Hey. Bullshit! We'll never make another hit. Bullshit! I don't drink cause I quit. Hey. Come on. Estás escuchando Never Beat en la sintonía de Ágora Sol Radio. Alcoholics, como no, no podían faltar aquí otra vez en Never Beat, representando todo el sonido de los 90 y un poco dando a conocer ese estilo de hip hop que tanto ha ayudado a la evolución de la música electrónica, siempre olvidándose completamente del mainstream y dejando a un lado los escenarios de plástico. Seguimos aquí en Never Beat, como no, estás escuchando Radio Illa. Never Beat, en Ágora Sol. Thank you. Seguimos aquí, cómo no, lo digo antes y lo digo ahora. Estamos en evolución, cambiando, cómo no, y mejorando Neverbeat y mejorando Radio Illa. Anunciando también que dentro de poquísimo podéis escuchar y bajar, descargar, manejar, rebobinar, samplear cualquier programa emitido en esta cadena mediante la página radioilla.com. Dentro de poco ya tendremos streaming y tendremos ya referencia real en la red. Mientras tanto, neverbeat.wordpress.com, ahí tenemos todo el material. Seguimos aquí, como no, y ahora vamos a pasar directamente a uno de los grandes, uno de los clásicos y un irrepetible, Ocre. Neverbeat, Agora Sol. Seguimos aquí en Never Beat, escuchábamos Ogre, su tema Involution, dentro de ese álbum llamado My Summer Nice Dream. Y vamos ahora con algo de aquí, algo de España, que parece mentira, pero también se hacen cosas, como esta, Mr. Hasselbein y su Desierto de Piedra. Un tema para los amantes del electro, pero también con melodías sugerentes diferentes, sobre todo para lo que es este país, ¿no? También educado musicalmente. Gracias, le damos gracias todos a David Guetta desde aquí. Ojalá te mueras. Neverbeat, Agora Sol Radio. Todos los viernes, a esta hora de la noche. Un ejemplo de la electrónica, el electro, mejor dicho, electro realmente puro y duro, el electro real que se hace aquí en España. Aún así vamos a descubrir mucho más a lo largo y ancho de este 2012 y también en los próximos futuros shows. Vamos ahora con Kettle directamente, porque aprovechando también que estuvimos aquí, Neverbeat estuvo viendo a Kettle el 17 de diciembre en Madrid, contar que Kettle no ofreció un directo nada bueno, la verdad, en lo que se refiere a ejecución, pero dejando tecnicismos a otro lado, pudimos escuchar en directo varios temas que Kettle no ha sacado por ningún lado, completamente inéditos. Algunos bastante rápidos, más o menos colocados sobre los 170 BPM, es un estilo tan rápido que Kettle no ha tratado aún. Y veremos si en sus próximos álbums saca algo referente a aquello que va soltando a veces en los directos, como en ese 17 de diciembre en Madrid, en la Sala Speca, donde estuvimos ahí con Kettle una hora viendo más o menos lo que hacía. Os contamos más a continuación. Ahora vamos con uno de esos temas escondidos dentro de su Mac. Es reluciente, que parece que no se usa, ¿no? Que siempre está brillante y perfecto. Y bueno, nada más. Es un tema que podéis encontrar en YouTube buscando, pero como locos. A mí me ha costado mucho. No tiene ni siquiera ningún nombre. Simplemente Kettle y este tema desconocido. Neverbeat, sintonía de Ágora Sol Radio. We'll be right back. Seguimos aquí a 20 minutos justos ya del final en este Never Beat. Otro viernes, nueva etapa, Radio Villa. Y ahora con Amon Tobin, como no, su tema Always, seguimos. Never Beat, Agora Sol Radio. espacio y espacio con alcanzables dimensiones interespaciales. Todas dominadas por un único. Nada, hasta aquí, gracias a todos. Nos vemos la semana que viene, el próximo viernes. Como siempre aquí, en Radio Villa. Nada más, pasarlo bien. feliz fin de semana.